Lo que vamos a escuchar a continuación son testimonios de compañeros recogidos el 20 de diciembre en la marcha que se llevó a cabo para recordar la rebelión popular del 19 y 20 del 2001.